Miércoles. La comunicación de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son algunas formas en las que los profetas entregaron los mensajes de Dios a su pueblo? Jeremías 37, 16 y 17. Entró, pues, Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y lo sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa, diciendo, ¿hay palabra de Jehová? Jeremías dijo, hay. Y agregó, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Ezequiel 4, 1 al 6. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás sitio contra ella, construirás contra ella fortaleza, sacarás contra ella baluarte, montarás delante de ella campamento y contra ella a su alrededor colocarás arietes. Toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. Tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Dios encargó a los profetas que entregaran a su pueblo los mensajes que ellos habían recibido de él. A veces proclamaron las palabras de Dios en un discurso ante un grupo de personas. En otras ocasiones, entregaron sus testimonios en entrevistas privadas. Con frecuencia, a los profetas se les dijo que escribieran los mensajes recibidos, a fin de que no solo la gente que vivía en ese tiempo, sino también todas las generaciones futuras pudieran escuchar lo que Dios tenía para decir. Cuando Elena Harmon, nombre de soltera de la señora de White, recibió su segunda visión en diciembre de 1844, se le dijo que debía ir y contar a otros lo que se le había revelado. Por varios días, ella oró para que esta carga pudiera serle quitada, pero las palabras del ángel sonaban continuamente en sus oídos. Comunica a otros lo que te he revelado. Durante 1845, por lo tanto, Elena Harmon, acompañada por su hermana Sara y otras amigas, visitó a ex-mileritas en Maine, New Hampshire y Massachusetts, que habían experimentado el gran chasco el 22 de octubre de 1844, y compartió con ellos sus primeras visiones. Jaime White, un ex-predicador milerista, se convenció de que las visiones de ella eran legítimas y comenzó a viajar con ella y sus compañeras. Y en 1846, Jaime y Elena se casaron. A comienzos de su ministerio, a Elena de White también se le dijo que escribiera sobre las cosas que le habían sido reveladas. Con frecuencia comunicaba mensajes a personas individuales por medio de cartas, a menudo llamadas testimonios. Miles de comunicaciones tales fueron enviadas desde su hogar a lo largo de los años. Acerca de ellas, escribió, «En estas cartas que escribo, en los testimonios que doy, os presento lo que el Señor me ha presentado a mí». Cuando Elena de White falleció, dejó unas 100.000 páginas de material publicado y no publicado. ¿Qué significa para ti personalmente los escritos de Elena de White? Analiza tu respuesta con las de los demás en la clase.